amarte para siempre, amarte noche y día. Tus labios y tus ojos me hacían suspirar. Pensaba solamente en tu cara nada más. Te juro vida mía, nunca te olvidaré. Te juro vida mía que te recordaré. Solamente una oportunidad. Si supieras lo que sufro, mi vida yo sin ti. Sé que no te importaría porque yo te hice sufrir. No aguanto ya pensar que tú no estás a mi lado. Debe ser porque te amo y me dejaste arruinado. Mi noche de locura, recuerdo tu mirada. Lo dulce de tus ojos, que bien te la pasaba. Recuerdo aquella noche que yo te prometía cuidarte para siempre, amarte noche y día. Tus labios y tus ojos me hacían suspirar. Pensaba solamente en tu cara nada más. Vida mía, nunca te olvidaré. Te juro, vida mía, que te recordaré. Solamente una oportunidad. Si supieras lo que sufro, mi vida yo sin ti. Sé que no te importaría porque te hice sufrir. No aguanto ya pensar que